Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor, Brasil, pra mim. Sabor de la noche comienza con un poquito de saudade, de nostalgia y de tristeza, porque hoy una de las voces más importantes y más lindas de la música brasilera se ha apagado, y es la eterna Gal Costa, una mujer conocida por su encanto, por esa voz angelical que tenía. Y tengo que ser franco, esa noticia me dio duro cuando la supe esta mañana. Gal Costa hoy ha fallecido a sus 77 años, una de las grandes musas de la música brasilera, la eterna compañera de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Chico Buarque, de su hermana María Bethânia, que dio una declaración muy triste ante los medios de comunicación en la que lloró, en la que dijo que ella siempre admiró a Gal Costa y le pidió que Dios la reciba en su más pura luz. Y eso es lo que hoy queremos desearle a Gal Costa, y también queremos agradecerle por darnos música tan linda como Baby, Corazón Vagabundo, su versión de Sol Loco, su versión de Imunización Racional y esta versión inmortal que ella hizo del clásico de Ari Barroso, Acuarela do Brasil, Paz en la Tumba

without you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, cause quit just ain't my thing. Gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. I'm never ever gonna stop all the things I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, cause este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche en la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Sean Coven con un éxito de su álbum A Few Small Repairs de 1996, la canción Sonny Came Home. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un dúo de Noruega. Kings of Convenience llega con esto que se llama así, una canción del año 2004 de su disco Riot on an Empty Street, Misread. Thank you. Sade con un éxito de 1985, uno de sus grandes clásicos junto con Smooth Operator, Your Love is King, Paradise, By Your Side, No Ordinary Love, de su segundo álbum Promise, la canción The Sweetest Taboo. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y ahora vamos a continuar con una canción que originalmente fue grabada por Lauren Wood en los 80, pero en 1995 el grupo Presuntos Implicados hizo esta versión linda, una versión en Spanglish con la participación especial de una de las mejores voces del soul y del jazz de todos los tiempos, Randy Crawford. Esto se llama así, Presuntos Implicados y Randy Crawford llegan ahora con Fallen. Con todos ustedes, Miss Randy Crawford. Love is not funny when it is burning inside. I know you Bunton, una de las Spice Girls, sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito que ya tuvo en solitario de su álbum Free Me del 2004, una canción que fue número 9, si no estoy mal, en el Reino Unido. El tema Maybe. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1974 por Sir Paul McCartney y su siguiente banda después de los Beatles, una banda que formó junto a Jenny Lane y junto a su esposa Linda McCartney, que en paz descanse, su primera esposa. Y esta canción tiene el mismo título que el álbum al que pertenece, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y dice así: Band on the Run. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Janet Jackson sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su álbum Control de 1986, que fue el disco que la disparó a la fama mundial, con canciones como, por ejemplo, When I Think of You, The Pleasure Principle, la canción What Have You Done For Me Lately, Let's Wait a While, y este tema, la canción Nasty. Vamos ahora con un éxito de 1977. Nasty, a propósito, fue éxito en los Hot 100 de Billboard, fue número 3 en los Hot 100, y esta canción fue número 1 en ese mismo listado, el tema más famoso de los Bee Gees, de la película Saturday Night Fever, la canción Stayin' Alive. Well, you can't tell. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Jamiroquai sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su álbum Traveling Without Moving de 1996, que tuvo temas muy famosos como Virtual Insanity, también la canción All Right High Times, y este tema, Cosmic Girl. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1979, un One Hit Wonder, un artista que solo tuvo este éxito, un artista francés, el señor Patrick Hernandez, con un clásico del disco Born to be Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.